Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 198 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Esta locura, me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Comienzo musical junto a la banda In Dios. El track número 6, llamado Hipnosis, de su última producción discográfica llamada Ultimatum. Esta banda integrada por Daniel Medina en la voz, Jonathan Sandes en batería, Pablo Di Giope en guitarra, Walter Pereira en bajo y Nicolás Rivera en guitarra. Entonces, compartíamos el track número 6 de la última producción discográfica de Indios, llamado Hipnosis, de el número 6 de los 9 temas que contiene este nuevo trabajo. El agradecimiento a Sebastián de el programa En la Sangre, que me compartió el link del disco completo de Indios. Así hice lo mismo también, compartí en los grupos de WhatsApp para que quien quiera tenerlo y escucharlo, recomendarlo. La verdad que de nuestra parte recomendamos este nuevo trabajo de la banda Indios, o Indios, ahí con un guión de separación en la palabra Indios. Bienvenidos a Inyectando Metal. La verdad que un verdadero placer compartir este sentimiento tanto por la radio como por el metal. Y espero que sea de tu agrado. Tenemos muchísimas bandas nuevas, por lo menos para nosotros, que estamos en constante búsqueda de sonidos nuevos o trabajos nuevos de bandas conocidas, y también la difusión de bandas under. Acá, sinceramente, no solamente de la boca para afuera o solo palabras, decir que uno apoya al under. Verdaderamente intento realizar esa función o ser un intermediario en la difusión para las nuevas bandas, tanto argentinas como de todo el planeta amplio que tiene este hermoso género elegido para escuchar, llamado metal en general, ¿no? Porque acá no hacemos diferencia si es thrash, si es hard rock, metal, pan metal, no hacemos diferencia y tratamos en lo posible, quizás una banda guste más, otra menos, o te lleve quizás a buscar material de las bandas que en el día de hoy, y como casi todos los programas anteriores, hemos adoptado esa forma, esa manera de tratar de difundir lo mayor posible el material que podamos descargar de la red musical, las redes musicales, y poderla transformar en audio MP3 para poder difundir. acá los derechos de autor tendrían que ir al lugar correspondiente a reclamarlos en caso de que alguna banda, hasta el momento ninguna banda se ha manifestado en contra de por qué difundimos el material. Al contrario, tratamos en lo posible, y vuelvo a recalcar esa palabra, en lo posible, poder difundir las bandas. No nos creemos dueños ni comercializamos la música que descargamos acá para compartir en el programa. O sea, de esto no sacamos, pero créanme, en serio, 000 y pónganle los ceros que quieran y no van a conseguir que uno logre ganar algo o lucrar con esto de la difusión de las bandas, por lo menos en mi caso. Así que hecha la aclaración y el comentario, porque también pasa que hay muchas bandas que hemos difundido e inclusive hemos hecho entrevistas y no nos envían el material para obviamente seguirlo difundiendo, ¿no? Como novedad, como presentación. Pero bueno, no, excepto algunas bandas, no vamos a meter a todos en la misma bolsa, como se dice comúnmente. Así que las bandas, hago convocatoria, las bandas que quieran ser difundidas en este programa, igualmente en la radio, de mi parte, bienvenidas sean. Acá, con los recursos que tenemos a mano, vamos a intentar difundir todas las bandas. Si nos comparten el material, con mucho gusto. También pasa que te envían el link de YouTube para descargar. Bueno, en algún momento, cuando uno requiere o tiene un tiempo, mejor dicho, no que requiere, porque uno lo hace de voluntad y porque le gusta. Nadie obliga a nadie. Pero las bandas, quiero hacer esta aclaración para quienes, inclusive recomendar una banda que sientan o quieran difundir acá en no de las conocidas. Le damos más prioridad a las bandas por conocer. Pero si es una banda conocida y saca material nuevo y nos quieren compartir, gustosamente vamos a estar recibiendo. Les digo la dirección del correo de la radio, ahí pueden enviar información y promocionar la banda de tu ciudad, de tu barrio, de donde quieras, a fmsermetal@gmail.com. reitero, para quien esté interesado en enviarnos material para difusión, hago la aclaración, para difusión, no para comercialización. Aclaramos esto porque no lucramos con el trabajo de otras personas, sobre todo la cultura. Para eso, para recaudar fondos, están... Bueno, no lo voy a mencionar porque no sé si existe todavía, porque ahora están erradicando todos los entes posibles, por lo menos acá en nuestro país, hasta que, bueno, cambie otro gobierno y vuelva a todo nuevamente, lo que quizás alguien estará en acuerdo, otro en desacuerdo, ¿no? Sobre el libre pensamiento no voy a entrar en detalle, pero hay cosas, sobre todo quienes de alguna manera apostamos a esto, a la cultura, de alguna forma haciendo difusión o haciendo un programa o teniendo una radio para difundir, celebrar que cierren los teatros, los cines. Va, conmigo esa propuesta no va. Y cuando nos quieran prohibir escuchar metal, esas personas que celebran tanto que se cierren lugares culturales, que hay muchos que no acudo yo, no acudo, pero no porque no vaya a esos lugares, a un cine, a un teatro, no sé, no se me viene a la mente ningún otro espacio cultural. No quiere decir que estén de desacuerdo que existan. Que quede bien clarito eso para aclarar. Aclaremos, dijo Lemo. Me voy por las ramas y por la tangente, no sé si está bien dicho, pero me da mucha pena, ¿no? Que se celebren cosas que no apoyan a la cultura en general. Yo recalco esto, a la cultura general. Y más quienes estamos en desacuerdo con casi todos los gobiernos. O el metal se creen que es como otro estilo que no voy a ahondar en detalles, que denigra a la mujer o otras cosas. El metal es cantarte, decirte la posta, lo que pasa. Y lamentablemente pasa acá en Argentina, en Uruguay, en Chile, en todos los países limítrofes a Argentina, sucede exactamente lo mismo. Pero bueno, eso será tarea para, antes de ir a votar a cualquier loco. Tenía ganas de decir eso. A mí muchas veces me tildaron de loco, ¿no? Por escuchar esta música. No porque nos gobierne un demente, vamos a estar en acuerdo. Por lo menos de mi parte, no sé. Es elección, libre elección de cada uno. Pero hay que hacerse responsable también de muchos dichos. Sobre todo es fácil escribir en el Facebook y tildar a personas de esto, del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y después llenarse la boca. Yo escucho metal, yo escucho metal. ¿Sabés qué? El metal te lo dice, pero en la cara te lo dice. No anda con titubeos. Yo creo que, ¿por qué? Una de las razones, y ya me empecé a poner un poquito nervioso, pero no por lo que estoy diciendo, que me puede llegar a comprometer en algún momento. Me hago responsable de los dichos en este programa, y cada vez que tenga la posibilidad de repudiar algo que veo que no es a favor de la mayoría, ¿no? Yo veo, hay mucho milico dentro del metal. Tenía unas ganas tremendas, me la venía aguantando, pero hace como 90 y pico de programas. Hay mucha gente que, muchos intrusos dentro del metal. Ahí me saqué las ganas de decirlo. Y no hay que mezclar la política, la ideología en el estilo musical que elegimos para escuchar. Es mi opinión, no quiere decir que sea la tuya. Pero bueno, cada uno opina como y piensa como quiere. No te estoy diciendo no te sientas tocado. Lo recalco porque yo no doy nombres ni nada por respeto a las personas, porque si uno le sigue el tranco a quien te quiere barbear o quien te quiere tratar de infeliz, de esto, del otro, o de fracasado, o de lo que sea, ¿no? Yo al contrario, les agradezco que piensen eso de mí. Yo cada día me esmero por ser mejor persona, que eso es lo más importante, creo, para cada persona. Así que dejemos las ideologías de lado, cualquiera sea tu ideología, tu pensamiento político, y no mezclemos. Si bien el contenido 90% del metal es político, es loco, ¿no? Pero fanatismos sobre una ideología, eso es lo que no entiendo, no comprendo esa parte, el fanatismo, el criticar al otro, al denigrar a la otra persona porque piensa distinto que vos, o porque quizás no tiene la misma capacidad de pensamiento que tenés vos, entonces lo bastardeás, lo tratás de bastardo, de inferior. Y yo creo que todos tenemos alguna dificultad en nuestras vidas, y quien escupe para arriba, correte porque te va a caer el escupitajo. Perdonen, no soy de insultar a nadie ni nada, pero era una descarga que quería hacer. Justo me tocó hacerlo hoy. ¿Será porque estoy pronto y a quién le importa, no? Pero ya que estoy, y cómo estás hablando, Norberto, más que nunca. Pero hace bien hablar, siempre y cuando manteniendo el respeto. El respeto hacia la persona que está escuchando. Yo no intento confrontar con nadie, al contrario. Quien quiere ser mi amigo, pero el amigo fiel, el amigo que comparte, ese amigo es el que yo considero amigo, no el que se arrima cuando estás bien. Y cuando estás mal, no. Hola, ¿qué tal? Chao, nos vemos. Bueno. Un día de estos me voy a lanzar a la un sueño que tengo, ¿no? De muy pibe, como esto de hacer radio, ¿no? De intentar, por lo menos. El desafío lo llevamos adelante. Y cada desafío comprende ponerle lo mejor posible de cada uno, sin ser más que nadie o creerse menos que nadie. Hacer la suya cada uno, no tener modelos por seguir. Ser uno mismo, tener propia personalidad. Yo elegí esto de, y voy a cansar con esto, yo elegí hacer radio porque, y lo voy a contar porque creo que en el programa número 2, 3, número 3, por ahí, 4, no me acuerdo, incansablemente cuento esta anécdota, que yo en el colegio era el último que me sentaba, pero vergonzoso, no hablaba nada y contestaba, ni siquiera emitía la palabra. Decían Fernández cuando tomaban la asistencia, y lo único que hacía, levantar la mano y tímidamente. Bueno, después cuando grande, cuando ya fui sociabilizándome, encontrando personas que valían la pena para mi vida, otras que no tanto, otras que prefiero no haberlas conocido, sinceramente. Y yo soy una persona muy, muy amiguera, pero esa amistad sincera, no esa falsedad. Yo odio la falsedad. El que te dice o te tilda de amigo, bueno, ya hay tipos de amigos, ¿no? No es por el interés. A eso voy con la amistad. La amistad no es por interés, es por sentir que la otra persona, por algo te la cruzaste en la vida. Y hay otras que preferible no habérselas cruzado. Pero bueno, párrafo aparte, eso ya es pasado. Vivamos el hoy, ¿no? El hoy, esa palabra, tres letras, esa palabra fundamental. Hoy, vivir hoy. Hoy, mañana, no sé, te pueden prometer que te vas a ganar un premio de la lotería y esperanzado te la vas a creer y vas a quedar más en la ruina que estás. Pero bueno, hay que apostar también en la vida, apostar a que le vaya bien a uno en lo mejor posible, ¿no? Y hacer lo mejor posible. Me fui mucho de palabras, disculpas, y no es mi intención de ofender a nadie. Hago esta aclaración porque creo en la libre expresión. Creo. Ojalá no me esté equivocando, no le esté errando al frasco, ¿no? Como quien dice, para no decir un insulto. Y bueno, ahí estamos. Bueno, un mensaje que ahora lo vamos a estar escuchando. Vamos con las presentaciones. Y con mucho gusto y agrado lo hago de mencionar a las radios que nos hacen partícipe de su programación a lo largo de la semana. Queremos seguir sumando en esa búsqueda, y no para ganar plata, como vuelvo a recalcar, lo compartimos como si alguien te dice, Tomás, ¿querés esto? Y sin devolución de dinero o a cambio de otra cosa, te lo da de corazón. Así pienso yo al realizar este programa, que lo estoy haciendo desde mi simplicidad, de lo simple de persona que soy, y que con esto de la radio no terminé, no cerré con esa clásica en mí de no cerrar algo, alguna palabra o alguna conversación, o seguirle el hilo, perdón, antes de ir a mencionar las radios. Voy a concluir con esto que contaba en esta parte de la charla, que no sé por qué, si será el mate, será las ganas de desahogarme de alguna manera, y hace bien, ¿no? Siempre y cuando con respeto. Recalco esa palabra clave también, que es respeto. Respeto para ser respetado. Así que, siguiendo eso, yo creo que a nadie quiero, ni es mi intención faltarle respeto de ninguna manera, pero de ninguna, que no se malinterprete eso. Decía que gracias a la radio logré vencer la timidez y ese miedo a expresarme por pifiarle, digamos, para no decir una palabra, una mala palabra. Siempre que hablaba, la terminaba Y bueno, así que contento, ¿no? Y esperamos que durante largo tiempo, un tiempo más largo en el tiempo, podamos seguir realizando este programa. Y me emociono también, porque eso es la radio también, emocionarse, charlar, aunque a la otra persona no la estés viendo físicamente. La imaginación que alguien puede llegar a estar escuchando y le puede llegar a estar sirviendo esta charla que este flaco, que dice ser de alguna manera locutor o conductor de un programa, está mencionando y se enganchó en la charla o cambió el dial, porque esa también tenés esa opción. Si no gusta lo que uno está hablando, cambiás y listo. No sería lo ideal, pero bueno, cada uno es de libre elección en todo sentido. En todo sentido. Ahora sí, con respeto, mencionamos las radios que nos permiten llegar con esta propuesta radial a lo largo de la semana en diferentes puntos de Argentina y Latinoamérica. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas en Ginebras, radio.radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles, 0 horas en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves, 20 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves, 20 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Viernes, 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Sábado, 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNet FM. esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Y recuerden que este programa es compartido en latidosdelmetal.blogspot.com. Siempre sintiendo lo que uno vive. Luego de esta larga, pero larguísima, ya pasó mucho tiempo de programa y hablé más, creo, de lo demasiado o lo no acostumbrado a lo que hablo en cada programa. Así que mejor me voy a callar un poco y vamos a la presentación de las siguientes bandas. Vamos con esta que se llama Corazón Guerrero. El tema es Marcado a Fuego. Y la presentación de la banda Montaraz. Dejé el espacio para que para la imaginación. Montaraz, el tema Quiero Vivir. Así que así continuamos en Inyectando Metal, programa número 198, con la pasión por la radio y también por el metal, demostrado a cada momento. Inyectando Metal. Sin esperar nada cambió. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 198, realizado en San Martín de los Andes, el día lunes, a partir de la hora 21, compartiendo este sentimiento por la radio y también por el metal. Tenemos una fecha próxima Esto va a ser el día 26, viernes 26 de abril, en la ciudad vecina a San Martín de los Andes, que es Junín de los Andes. Se va a llevar a cabo el festival El Rincón del Silencio, con la presentación de Póstuma, Aniquilación, Death Metal de General Roca y los locales de San Martín de los Andes, también haciendo Death Metal, Necropsia del Cadáver. La entrada, 3.500 pesos. Supongo que debe ser general, entrada general. Después vamos a consultar cuando nos toque hacer el spot de esta fecha. Se va a llevar a cabo en Junín de los Andes, en el espacio cultural La Neco, Necochea 60. Ya me aprendí de memoria la dirección de este lugar que le abre las puertas al metal en la ciudad de Junín de los Andes. Y hay algo importante para San Martín de los Andes para el próximo año, que está en desarrollo. Así que cuando llegue el momento vamos a estar anunciando esto, que para nosotros que venimos hace muchísimo tiempo con el metal y con querer organizar algún evento de... No me sale la palabra en este momento. De tener muchas bandas en una sola fecha o en dos días. Ya estoy anunciando algo, pero no la fecha ni nada. Pero algo se está gestando con una fecha muy, muy importante para las personas que venimos hace muchísimo tiempo queriendo ocasionar eso que está pronto a venir. Suma muchos... No me sale la palabra ahora, estoy Ay, no me sale tampoco esa palabra. Algo que venimos hace muchísimo tiempo queriendo lograr que se concrete, asumiendo este desafío. Por eso más adelante, cuando ya tengamos la confirmación para darla acá al aire en este programa, lo vamos a estar anunciando. Pero eso es para el año que viene. Pero como viene este año y los anteriores también, no sé si se están dando cuenta o será que cada vez nos estamos poniendo más jóvenes. No, mentira, más viejos. Bueno, en mi caso, el 29 de este mes, de marzo, ya voy a cumplir 48 años. Sí, ni yo me lo creo, 48 años. Así que con toda la juventud y las ganas, sobre todo de vivir y sentir esta pasión por esta música que me atrapó allá muy joven, en la adolescencia, cuando otras personas escuchaban la música del momento. Recuerdo que era la música house y techno y dance y otras yerbas también, y yo era el único, y ahí sí me decían loco por elegir escuchar esta música. La gente te tilda de tantas cosas, ¿no? Te ve vestido de negro y piensan que sos una mala persona. Ven un cura vestido de negro y es buenito. Es buenito. Se viste de negro, pero es buenito. Bueno, así, ¿no? Para hacer una comparación ahí media ridícula. Ridícula, porque la verdad es... Es ridículo que por la forma de vestirte te tilden de muchas cosas o porque pienses distinto a la cantidad de personas te tilden de tantas cosas. Y hay que ponerse contento cuando a uno le digan loco. Y no ponerse mal, ¿no? Cuando te tilden de loco, saca el pecho y decí muchas gracias, señor, señora. Muchas gracias por su apreciación. Y calladito la boca, con la mente le respondes, ¿no? Cualquiera, o sea, cualquier persona que imagine lo que quiera, ¿no? Así que... algunos seguramente sabrán mucho y han padecido mucho esto del rechazo. El rechazo en todo sentido, ¿no? La sociedad rechaza y si pensás o escuchás la música top del momento, sos un capo total. No, las personas no cambian o no deben cambiar o no deben creerse o vacilar ser otro tipo de personas porque escuchen una música. También en el metal, vamos a tocar, ya que estamos hablando musicalmente, hay de todo, ¿no? Como en todo estilo musical, en toda expresión cultural, hay de todo. También no hay que poner la cara de malo. De malo porque escuches Deep Metal, Blues, Brutal Metal o Thrash Metal. La cara no... Yo la cara de serio la tengo de nacimiento, pero en algún momento seguro que alguna alegría voy a tener y me voy a reír. Aunque ganas no me faltan, ¿no? Pero reírme de algo gracioso, no de cualquier estupidez. Con sentido, reírse con sentido. Uy, cuántas palabras estoy incorporando que hace tanto tiempo que no pronunciaba y las estoy incorporando nuevamente al vocabulario personal. Obviamente de mi persona. Así que el sentido y el mal sentido de las palabras. Hay sentidos buenos, sentidos malos, como todos, ¿no? Pero bueno, vamos con la música. No estoy acá para hacer reflexiones ni nada por el estilo. Trato de emitir las palabras que se me vienen a la mente con las neuronas que... me están quedando porque me estoy quedando loco. Para muchas personas soy un loco. Un loco malo seré, un loco bueno. Bueno, para el que me conoce, dejate de hablar pavadas, Norbert. Si sos más tranquilo que el agua del tanque. Bueno, para otras personas resultaré de otra manera y así. Y la imaginación... y el hablar de más o el hablar de personas que ni siquiera las conoces. Y bueno, en el barrio siempre existió ese tipo, en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los países y en todo el mundo existen personas distintas a uno, pero por ser distintas a uno o uno ser distinto a esa persona no quiere decir que te lleguen a decir cosas que ni siquiera tienen autoridad porque no son, si fueran, psicólogos. Bueno, el psicólogo no te atiende porque estás loco. El psiquiatra puede ser, ¿no? A una persona estaría, pero ahí sí me daría... Me pondría muy contento que le pongan el chaleco, a ver si lo resiste, ¿no? Tanto vender espejitos de colores. Ya vamos a entrar nuevamente en el plano, volviendo al comienzo, al plano político, ¿no? No partidaria, sino político. No confundirse partidario con político. Ser fanático de un partido político es otra cosa, ¿no? Ser hincha de un club de fútbol es otra cosa. No querramos mezclar el agua y el aceite, porque siempre el aceite va a estar sobre el agua. Encima, hagan la prueba si no la hicieron nunca, a ver si es cierto o mentira lo que está diciendo Norbert. Con un vaso con agua y echarle aceite y nunca se van a lograr a juntar, a estar de acuerdo en alguna manera. Cuántas cosas, ¿no? Para hacer comparativas, pero no hablar sobre y eso que no tomo ninguna pastilla de ninguna clase, ni ninguna droga, ni a veces le esquivo al alcohol, a tomar alcohol. Prefiero disfrutar de un momento, porque esa también puede llegar a ser una causa de discusión, ¿no? El introducirse alguna sustancia, cual fuera la sustancia que te introduzcas, es el comportamiento que vas a tener. No me salió una frase, mirá, no la pensé, pero me salió. Vamos a la música. Vamos con esta banda que se llama Fuerza y Honor. El tema es Por Ti. Y después la presentación de la banda Emperatriz. El tema es Medianoche. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 198. Y que nada ni nadie te impida realizar lo que quieras y escuchar la música que te llena el corazón. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 198, en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, y también, ahora sí va esta parte del punto, FMSerMetal.radiostream123.com. Ahí también pueden ingresar a escuchar, o si hay alguien que esté escuchando en este momento, no estoy chequeando la página, vaya un saludo y un agradecimiento por permitirnos llegar con esta propuesta a tus oídos. También este programa, a lo largo de la semana, tiene salidas en medios colegas y amigos que nos permiten llegar a otros lugares y a otros oyentes. El martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar. Pueden descargarse tanto la aplicación, o la mayoría de las radios trabaja con aplicaciones, así que pueden buscarla y descargarla y ya tenerla ahí en el celular para a mano, como quien dice, para sintonizar las radios. Continúo con la mención, las menciones de las radios. El martes a las 18 horas en ginebrasradio.com, radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal.radiostream123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, jueves 20 horas en avanzadametallica.net, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en radionet106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. De fondo musical, a nuestras palabras, Che Güelche, el tema Constancia. Siempre sintiendo. Que no sea simplemente un conjunto de letras y la conformación de una palabra, sino que la constancia tiene que ser en cada momento, y si alguna vez uno no puede realizar lo que realiza, por lo menos dejar girando música, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Así que la constancia, en todo sentido de esa grandísima palabra, constancia en la vida misma, constancia a querer vivir, a querer salir si estás en alguna situación incómoda que no conseguís cómo salir, y valga la redundancia, faltaba esa palabra, muy común en mí, muy incorporada, valga la redundancia, no hay un valga la redundancia que falte en cada programa, lo reconozco, y es como un tipo muletilla que se me ha instalado en mi vocabulario para realizar el programa y también en la vida misma. esta palabra la tengo incorporada. Por ahí, si alguien quiere compartirnos en algún momento, en algún mensaje o algo, ¿cuál es la palabra que crees que decís mucho, no? Hay una palabra que en un programa de televisión cada dos palabras la dicen. Ahí te haces una ensalada rusa, como quien dice, escuchando la misma palabra para todo. Dos palabras, no la voy a decir a la palabra, pero y es muy común utilizarla a esa palabra en para que te des una idea a cuál palabra me estoy refiriendo sin decirla. En cada región de nuestro país tiene una forma de decir y de decirse, ¿no? Pero tiene el mismo significado. A veces es insultante, es de mal gusto que te lo digan, pero bueno, ya di muchas señas de la palabra. Empieza con B larga, ¿no? Y termina con do o da, si es la del género femenino y bueno, el masculino con el do. Y en otros lugares, en otras regiones, me gustaría en algún momento recibir alguna palabra que comúnmente utilices. Obviamente, si son reproducibles al aire, las vamos a decir. Si no, nos vamos a quedar con eso de saberla. ¿Cuál es la palabra que más utilizás? En este momento hay una palabra clave que se escucha y te la cansaron, pero te la prometieron hace mucho. En campaña, uy, otra vez volví con lo político, perdón. Para algunas cosas hay, para otras no, ¿no? Y te van el cuentito de siempre, ¿no? Cada político su librito, con su librito. Me acordé de un amigo que me decía, cada uno tiene su librito propio. La verdad que sí, pero este librito ya está gastado, ¿no? Como ese libro que voy a contar algo y por ahí les haga pensar, ¿no? Los otros días, y de una pregunta que tengo, y no quiero tocar el sentido religioso de nadie, porque no soy nadie para tocarlo, pero algo clave, ¿no? Si Adán y Eva tuvieron tres hijos y fueron varones, ¿cómo hasta la actualidad el género femenino siguió existiendo, ¿no? No quiere decir que no esté mal que exista, que no se malinterprete, pero es una pregunta que si te la formulás antes de ir a dormir o cuando no te puedas dormir y quieras pensar en algo, ojalá que elijas eso, ¿no? Formularte esa pregunta o cuál es la razón, ¿no? Que se nos viene manifestando a través de un libro. Y quiero recalcar que no quiero sentir a nadie ni herir tampoco con cada sentimiento religioso que tenga cada uno, ¿no? El libre elegir lo que uno quiere, ¿no? Pero no todo lo que brilla es oro, como dice el refrán, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Y no todas las personas que aparentan ser de una manera son de esa manera. Puede ser lo contrario, pueden ser bipolares. Eso también. Tendríamos que hacer un... Siempre tuve la idea, pero no tengo acompañamiento, digamos, a otra persona para tirar un tema de cotidiano, ¿no? De pensamiento sobre, en general, ¿no? Saliendo un poco de lo que es la música, pero nos vuelve a llevar al lugar de la música. Tiene mucho que ver también la creación de la música. Sería en general, ¿no? Yo siempre fui de la creencia que cada estilo musical, partiendo de la creación de la música de una santa, ¿no? Tiene que ver con lo religioso también. Todo se asocia, ¿no?, a lo religioso, y también lo político a lo religioso, y lo cotidiano a lo religioso y a lo político. Todo tiene que ver con todo. Hay muchas preguntas que yo me formulo, esos momentos que no logro conseguir el sueño, pensando en muchas cosas, pero cosas que me ayuden a abrir la cabeza en ese sentido, ¿no? Abrir la cabeza, el pensamiento, también el estudiar algo o buscarle la razón, no el porqué, sino la razón de cada cosa. Todo tiene que ver con todo. Y como todo tiene que ver con todo, continuamos con la música. Hay un conector a lo que viene, ¿no? Vamos con la música de la banda Eternal Lament. Eternal Lament. El tema es Entre Sombras. Tiene que ver mucho con lo que estaba conversando o intentando expresarme o hacerlo público de alguna manera. Y después la banda Carmia, el tema Caerás. Así continuamos en Inyectando Metal. Espero no estar cansando mucho con las palabras. Permítame una vez, o permitime, con todo respeto, que una vez que me estoy soltando para hablar, no quiero perder la oportunidad. Siempre hay oportunidades infinitas en la vida. Hay que ocasionarlas, buscarlas, anhelarlas, cumplirlas, llegado el momento. Vivir la vida de alguna manera lo mejor posible. Las negativas y muchas cosas atraen lo negativo. Siempre en la vida hay que ser positivo, aunque no se te den las cosas en el momento inmediato. Pero hay que seguir en la búsqueda de lograr cosas o de ampliar el pensamiento. También sería un logro en la vida ampliar el pensamiento, abrir la cabeza, no que te abren, te inyecten cosas, ¿no? Con ocasión o ocasionalmente. Yo, como siempre digo, yo no tengo a quién inculcarle que escuche metal. ¿A quién? A algún amigo le puedo recomendar. Algún familiar. Pero no soy de esas personas que le digo, tiene que ser de tal manera tal cosa, o tu pensamiento tiene que ser así. Se me va la cortina, se me va, y bueno. Vamos a la música y seguro que después voy a salir con una nueva charla. Siempre buscándole la razón al estar vivo. En Inyectando Metal. Estamos transitando la edición o la emisión. Edición porque le hacemos una breve edición al programa. Cuando queda la grabación le cortamos los espacios en silencio. Aunque el silencio es tan importante, ¿no? Al igual que el sonido, el silencio también es bueno para la salud, no es malo. ¿Qué quería decir con antes de presentar los temas? Recién tuve una ocurrencia, espero que no caiga pesado como esta música, pesado metal. Vamos a la presentación de la banda Mizorem. El tema es Odio y tiene que ver mucho lo que voy a decir con esta mención de esta banda ecuatoriana, no porque practique esto que es el título de este tema. La banda se llama The Bag, con H final y punto EC, que significa Ecuador, que es de Ecuador la banda. El tema es Dictadura. Y ahora permítame decir una ocurrencia que se me ha ocurrido, y valga la redundancia. ¡Viva el metal, carajo! Otra cosa no. ¡Viva el metal, carajo! Y la libertad de pensamiento. Así nomás. ¡Carajo! We'll be right back. Sapianos en Ser Metal. Más 549-297-243-1667. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 198. Ya transitando los últimos minutos de este programa, o esto que intenta ser un programa de radio. Me dio ganas de decir de vuelta: ¡viva el metal, carajo! Que quede bien claro que quienes amamos esta música solo nos vamos a dedicar exclusivamente a esta música. Si los que se pelean para la foto, o se reúnen para la foto, mejor dicho, después ni un número llegamos a hacer en la mente de ellos, ¿no? La verdad que en el día de hoy hablé bastante y tenía muchas cosas que quería sacarlas de mi interior, de mi ser que solo intenta el bien, nunca el mal. No festejo el mal a nadie, ni al más enemigo, que creo que no tengo muchos, les deseo el mal. Así que amo esta música, hace años que vengo escuchando tanto rock como metal en general. Tampoco me encasillo en un estilo o me quedo con las bandas consagradas. Siempre, creo que lo he recordado un montón de veces a eso, de que no caigo en las mismas bandas de siempre. Si bien fueron el inicio en cada oyente y también en mi caso también, pero si es como quedarse, bueno, una vuelta también dije que el que es nostálgico y es respetable. No vamos a entrar en ese detalle para que nadie se sienta tocado con lo que estoy diciendo. Si tanto defiendo el libre pensamiento, la libre ideología, pero no el ser partidario, esa política a mí no me va. El ser partidario de algo, festejar algo, y más cuando sabemos que hay muchas personas que necesitan sí o sí, aunque no te guste, aunque vos te quejas porque a una persona pobre la ayuda al Estado. Estás en toda tu razón, no sé si es razón, pero ¿quién le paga el sueldo a los políticos? Vos también le pagás. Entonces te quejas del que, porque se le ayuda al que menos tiene, y para vos está bien y es honrado pagarle a un funcionario, ¿no? Que no funcionan, que van en contra tuyo, que vos, o no vos, lo votaste. La verdad que no quiero entrar nuevamente en ese detalle, y aprovechando, miro el reloj y marca que están quedando aproximadamente 9 minutos de programa, justo el tiempo necesario para los dos temas que van a quedar en compañía. Así que por mi parte me voy a ir despidiendo. como siempre, agradecido de la oportunidad y posibilidad de llegar con este programa y tratar de compartir las bandas y los temas, obviamente, seleccionados a lo largo de la semana, nuevos y no tan nuevos. Tampoco caemos en la novedad, en el top del momento, porque yo creo que el metal no se caracteriza por eso del top. El top sí nos gusta cuando hay nuevas producciones y poderlas compartir, y quizás gustan, quizás no, más o menos, o directamente no, o te recontra gustó. Para sobre gustos no hay nada escrito. Utilizo mucho el liunfardo, no me sale la palabra, el liunfardo argentino, no sé si es liunfardo o algo parecido, pero utilizo muchas palabras de que he escuchado y que se me han no me apropié de esas palabras, sino que se me han incorporado de alguna manera en mi forma de expresarme. Bueno, hasta acá llegamos con este programa número 198. Muchas gracias a todos, pero a todos. Los invito para la próxima semana en las repetidoras, en el mismo horario de siempre. Agradecidos como siempre. Y en FM Ser Metal, el día lunes, en vivo, se genera en esta frecuencia y en esta ciudad, San Martín de los Andes, este programa. Hasta el momento, todos los programas que he llevado adelante es presencial, en vivo. También puede ser grabado y es presencial, pero me refiero que a todos los programas hasta el momento, los 198, han sido o son hasta el momento. No quiere decir que en algún momento deje alguna grabación de algún programa ya realizado o realizar ocasionalmente un programa. Hasta ahora no se me ha planteado esa situación, pero uno no está exento a que pase algo y tenga que, por alguna razón, grabar programas. Así que nuevamente me despido. En la conducción, Norberto Fernández. Creo que es el programa que más he hablado de todos los realizados. La verdad que espero que el próximo hable un poquito menos o lo justo. Espero que haya sido lo que hablé hoy, lo justo. Que no se haya malinterpretado, que no es la intención y no lo decimos con mala intención. Eso sobre todas las cosas, sin herir a nadie, sin que nadie se sienta tocado. Siempre estaremos del lado de alentar a las personas y también de advertir de alguna manera con simples palabras, tampoco cayendo, porque cuando quiero decir una palabra media extraña, imagínense si me tocara pronunciar una palabra en otro idioma, también se me complica. Así que muchas gracias, no me queda más que decir. Quedan en compañía de la música de la banda Todo el Infierno, el tema Nuevo Orden, y la presentación de la banda Draco, el tema No Son Reales. Muchas gracias, hasta la próxima semana. ¡Que viva el metal, carajo! existir.